Memoria del infierno. Algunos hechos del infierno macrista. Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Entre 2016 y 2019. 2016, 26 de septiembre. Después que le sacaran la causa para enviarla a Comodoro Py, la jueza Palma Guini, a cargo de investigar la muerte de Nisman, rompe el silencio. Estiuso no aportó nada decisivo ni relevante a la causa. Leanzi Villafaña Salazar está prófugo protegido por los Estados Unidos. La revolución bolivariana lo acusa de espionaje y del posible asesinato de Hugo Chávez en connivencia con la CIA. Waldo Wolf consigue meterlo en su intento de fabricar un asesinato con la muerte de Nisman. Juegan fuerte. Después tenemos un testimonio de un exedecán de Chávez, que está profugado en Miami, que se escapó a Miami, que cuenta que lo escuchó Ahmadinejad mientras le traducía una conversación. Al presidente iraní. Al presidente Chávez, mientras hablaba, el edecán de Chávez dice que mientras alguien le traducía una conversación con Ahmadinejad, Ahmadinejad le decía: no se preocupe por los gastos que requiera esta operación. Irán respaldará todo con el dinero que sea necesario para convencer a los argentinos. Tengo otra cuestión. Preciso que desaliente la Argentina de insistir con Interpol para que capture las autoridades de mi país. 27 de septiembre. Por el escándalo de los sobres con dinero en la casa de Gabriela Michetti, citan a declarar a Lombardi, Ibarra, Chaín, Pinedo, Montenegro, entre otros funcionarios del gobierno vinculados con los fondos turbios. Aparece una empresa offshore vinculada con la estafa que los Macri hicieron al Estado argentino con la confección de los DNI durante el menemismo. 30 de septiembre. En 10 meses de gobierno de Macri, Margarita Barrientos reconoce que se duplicó la demanda en sus comedores. 2017, 26 de septiembre. A la par que el supuesto budismo de Macri, se revela una serie de capacitaciones a agentes estatales. Respiración y control de la ira serían las falencias, según las sospechosas transferencias de dinero a opacas y esotéricas fundaciones. 27 de septiembre. Macri manda el oro existente en las reservas del Banco Central a Londres. 28 de septiembre. Macri firma un contrato con su hermano de la vida, Nicolás Caputo, para asegurarle la compra de la electricidad que producen sus empresas, entre ellas Central Puerto y Central Térmica Mendoza. El gobierno de Macri distribuye la cuota Hilton, cupos para exportar carne de primera calidad a Europa. Entre los principales beneficiados, la anónima de los Brown y Peña Brown. 29 de septiembre. El 14 de diciembre de 2015, Patricia Bullrich mandó a Gendarmería a reprimir de urgencia una manifestación que no existía. El micro volcó, 43 muertos. Se conocen las pericias. El vehículo no estaba en condiciones. Dos gendarmes de bajo rango imputados. El periodista Jorge Asís explica la tragedia de 11. Le quisieron dar un sustituto a Cristina y les salió mal. Y cuando estábamos con vos en la mesa, un día lo tuviste al Pollo Sobrero, y yo le pregunté en el medio al Pollo Sobrero quién mató a Andrada. ¿Y te acordás que hubo un momento como de vacilación? Nadie sabe ni siquiera quién es Andrada. ¿Y quién es Andrada? ¿O quién era Andrada? Andrada es alguien que decía que la formación más o menos funcionaba. Y según mi información, probablemente mala, como te digo, es el que no quiso hacerse cargo de llevar adelante un planificado, entre comillas, sustito. Un sustito que finalmente lo hizo otro y salió mal. 1 de octubre, 2 meses sin Santiago Maldonado. Cientos de miles reclaman en Plaza de Mayo que Macri lo devuelva. 2018, 26 de septiembre. En un recordado discurso en Nueva York, Macri declara su gran relación con Christine Lagarde, sobre quien desea que el pueblo argentino extienda su enamoramiento. El imperio es una fiesta. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Luego de 3 meses en el Banco Central y a un costo de 15 mil millones de dólares, renunció Luis Caputo. Las indisimuladas exigencias del Fondo Monetario, escandalizado por la voracidad con que fugó el dinero de los préstamos, produjo este efecto. 27 de septiembre. Diputados piden que se prohíba la salida del país de Luis Caputo, el toto de la Champions League. 28 de septiembre. No es que Macri dio de baja las pensiones por discapacidad, es que tiene que actualizar el registro. 1 de octubre. Se descubre que la juventud del partido de Macri se financia con dineros públicos. Son los pibes chorros. 2019. 26 de septiembre. Desesperado por hacer algo que revierta su suerte en las inminentes elecciones, Macri anuncia un bono extraordinario. Sale el decreto, lo cobran muy pocos, se descontará y será pagado en cuotas. 27 de septiembre, Pablo García Arrébola, exfuncionario de ENARSA, relata la extorsión de Clarín, Santoro y D'Alessio. Y entonces Santoro publicaba esto, Clarín, dale. Publicaba, el señor, la que tiene el error, porque bueno, acá decía coimas y pelea y sobreprecio en importación de buques con GNL, o sea, acá hablaba de coimas, de sobreprecio, escribieron un libro, pero el primer artículo, ¿cómo será de improvisada la cosa? Que le pusieron García Révola, Révola, y el señor se llama Pablo García Révola. ¿Te puedo interrumpir? Dale. No es inocente, son avisos. ¿Por qué? Te ponen en alerta. Te avisan que te van a publicar y te publican mal. Porque eso, si vos lo googleás, mi apellido, y eso no coincide, nunca va a aparecer nada. Es un aviso. Ahí voy. Son avisos. O sea, usan un diario institucional, sí, para dar avisos. De hecho, si yo te explico los tiempos de la publicación de Santoro, las denuncias de D'Alessio por la causa GNL en Comodoro Py y demás, podés darte cuenta que hay una primera relación directa y hay un tiempo, hay una sincronicidad perfecta. De forma tal, te asustamos, vamos, venimos. Donde además, inclusive, Daniel Santoro adelantaba en la causa GNL lo que iba a ser el juez Bonadío. 30 de septiembre. Apurados, antes de irse del gobierno nacional, Macri y Larreta buscan modificaciones legales para convertir la ciudad de Buenos Aires en guarida fiscal. 1 de octubre. Aún con las estadísticas manipuladas del macrismo, la pobreza supera el 35%. Macri emite un DNU para disminuir las indemnizaciones por accidentes laborales. Colegios de abogados lo impugnan en la justicia. 2 de octubre. La Corte Suprema, a tono con la decadencia de Macri, declara inconstitucional el DNU por el que manoteó recursos impositivos de las provincias. Con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices.